Buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. El próximo 14 de noviembre reaparece Casablanca. Sí, digo bien. La banda está reencarnada en los actuales Ronan Blues. Hoy recibimos al grupo en el que militan dos miembros de Casablanca, Carlos Herbás y Juanjo Temiño, y será una velada en la que participarán también músicos vinculados al grupo surgido en los años 80. Tenemos de invitados a los Ronan Blues, así que comenzamos. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues buenas tardes de nuevo, buenas tardes, y precisamente nuestros invitados de hoy, como bien he dicho, son Ronan Blues. Uno de sus miembros, el teclista José Barta, fanático de los Yes. Estábamos hablando de los Yes ocupan nuestra sintonía, este tema instrumental de Yes, así que yo soy un humilde aprendiz que tengo que aprender mucho de lo que me diga José de Yes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otras cosas, no de Yes, que ya, por lo visto, estuvo participando en algún especial organizado por nuestro compañero y, sin embargo, amigo Paco Madrid, así suena rock. El caso es que estamos aquí en Radio Enlace, como todos los martes, en este programa que hemos grabado anticipadamente, en este especial dedicado a Casablanca y a Ronan Blues, porque Ronan Blues va a hacer un concierto muy, muy, muy especial el próximo 14 de noviembre en la Sala Rockville, recordando los temas de Casablanca, banda surgida en los años 80, que tuvo distintos miembros, tuvo una trayectoria con cuatro discos y alguna cosilla más, y que además se atreven a grabarlo en directo. Yo me supongo también de quién puede venir esta sugerencia también, y se atreven a grabarlo en directo para dejar el legado de aquel disco que nunca pudieron grabar Casablanca en los tiempos en los que existía. Así que ese será el tema de hoy. Mientras tanto, te recordamos, estamos en los estudios centrales de Radio Enlace y emitiendo en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, zona norte, noreste de Madrid. Nos extendemos a partir de este radio por la FM durante unos kilómetros. Si no nos puedes escuchar porque no resides en esta zona de Madrid, emitimos en radioenlace.org los martes a las 7 de la tarde. Y también nos puedes sintonizar en ese tipo de aplicaciones o de portales en los cuales puedes escuchar cualquier emisora de radio. Busca Radio Enlace los martes a las 7 de la tarde otra semana de rock. Y en colaboración con Asalto Mata Radio Rock emitimos también en esta plataforma online, asaltomatarradiorock.com, los miércoles a las 4 de la tarde, a la hora del cafetito. Así que para ilustrar musicalmente la entrevista, pues me he valido de una excelente recopilación que figura en una web de Casablanca y donde figuran temas de todos los discos. Y bueno, pues me he decidido a empezar con Rey del siglo XX, del disco Rock en el Bar de Rick. Con este tema comenzamos y luego ya charlamos con ellos. Mi corazón me quedé dormido lento. Pues ahí estaba, con mucha marcha, rock, rock arquetípico. Buenas tardes, tenemos aquí a tres de los miembros. Luego intentaremos conectar con Carlos Hervás Nano. Y bueno, pues tenemos a Juanjo Temiño, a José Barta y Arturo Sanz. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Pues encantados de estar aquí. Desde luego que con vuestro currículum uno pues queda impresionado, ¿no? De mucha trayectoria ya, muchas historias, ¿no? Sí, muchas historias que contar y bueno, mucho y todavía con ganas y con la misma ilusión o incluso más, ¿no? ¿Cómo se vive el rock ya en la madurez? Pues no lo dirás por nosotros, ¿no? Sí, lo digo por mí. El día que seamos maduros dejaremos de hacer esto, me parece. Pues prácticamente igual, la verdad. Sí, esto ya te pica el bicho. Uh-huh. Y yo creo que es para siempre, no lo sé todavía, pero de momento ahí estamos casi con las mismas ganas que cuando empezamos y bueno, que no falten. Ronan Blues, vamos a hablar un poquito de Ronan Blues. Supongo que los temas de Casablanca habrán sido incluidos regularmente en los bolos de Ronan Blues, no sé si me equivoco. Pues no mucho, pero sí, alguna vez hemos hecho, bueno, corta la sesión sí que le hemos llevado de vez en cuando, pero no hacemos mucho en el repertorio de Ronan Blues. Hemos hecho alguna vez algo referente a Casablanca que sí, pero en nuestro set no suelen ir temas habitualmente de Casablanca. Uh-huh. En el 15 años lleva ya Ronan Blues, ¿no? Sobre todo por salas madrileñas y, bueno, pues, no sé, Juanjo o Arturo, contadnos un poco la historia de la banda. Bueno, empezaré yo, que soy más viejo en la banda. En la banda, ¿eh? En el grupo soy más joven. Pues bueno, no, la historia de la banda, pues sí, no sé si lleva 15 o 14. Surgió precisamente de cuando dejamos Casablanca, cuando se dejó de... un día nos juntamos y bueno, Pachi y Nano coincidieron en un concierto, no recuerdo de quién, y a la salida en las cañas, pues Pachi le dijo a Nano, hay que hacer algo. Llama a Juanjo rápidamente y nos ponemos al lío. Hacer algo pues para divertirnos un poquito, quedamos en hacer un grupo de versiones. Y nada, llamamos a Celes, que era el batería original de Ronan Blues, y nos pusimos en marcha y bueno, pues hasta ahora. Hacéis un gran esfuerzo en hacer eventos especiales. Yo he tenido la suerte de en ese homenaje al primer disco de Topo, que la verdad fue totalmente emocionante. Uh-huh. Y ahora os enfrascáis en esto de Casablanca, que me supongo que bueno, pues que es un gran esfuerzo, porque no solo es que vayáis a interpretar el repertorio de la desaparecida banda, o quién sabe si algún día renaceré de mano de vosotros, ¿no? Sino que además pues os vais a nutrir de un montón de invitados con todo lo que esto conlleva, ¿no? Es un trabajo duro. La gente va a los conciertos, dice, hombre, tocan, no sé qué, cobran, los que puedan cobrar, porque... de eso, bueno, mejor no hablar. Sí, de eso mejor ni hablamos, ¿no? Pero te quiero decir que hay que ser conscientes de lo que supone un evento como este tipo único, ensayar las canciones, recuperarlas, recuperar a miembros de la banda, a artistas invitados, gente que ha sido muy importante, ¿no?, en la trayectoria de Casablanca. Mm. Y bueno, pues no sé, ¿cómo ha sido el proceso de todo esto? Bueno, pues la verdad es que después de hacer lo que hicimos hace 3 años con el concierto que era del 20 aniversario, ¿no fue? O del 10º aniversario que hicimos. Sí, bueno, hicimos ya un especial hace ya 3 años, creo que fue. Y ahí nos liamos la manta a la cabeza y parece que nos gustó el tema y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el año que viene, vamos a hacer algo más especial todavía. Y se nos ocurrió lo de Topo. Y este año, pues bueno, pues ha surgido esto. A saber, el año siguiente, si. No sé, mejor no pensar en ello, porque cada año es un superarse, es hacer una cosa nueva, intentar sacar algo diferente y bueno, pues. Uh-huh. Ahí seguimos. Hablándonos un poco de ese proceso, ¿no? ¿Cómo elegir los. Primero, elección de los temas, recuperarlos, ensayarlos poco a poco. Sí, creo, bueno, que todas las semanas más o menos tratáis de ensayar. ¿Cómo claro, ha sido todo esto? Claro, contactar con los invitados, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un proceso que lleva un tiempo, primero para que la gente pueda seleccionar, en este caso, temas de todos los discos de Casablanca, para que haya una representación de todo. Luego es buscar a quién le apetecería aparecer en ese concierto, qué temas son los que cuadran con ese tipo de músico, y bueno, pues al final luego es echarle ilusión, echarle horas de trabajo, aprenderte los temas en casa, ir al local a afinarlos y a dejarlos bien limpitos, y ahora ya estamos en el último tramo, que es ensayar con los invitados, y de ahí al escenario, ya no queda mucho más. Con la idea de grabarlo para que haya un disco en directo, ¿también habrá DVD o cómo va eso? En principio no. Va a ser audio solo lo que tenemos pensado. Uh-huh. Luego es que salimos muy feos. Y no. Que somos muy feos. En principio audio solo, sí. En principio audio. Sí. Sobre la historia de Ronan Blues, pues eso, estábamos hablando, ¿no?, de lo difícil que es cobrar ejerciendo la profesión de músico, ¿no? Vosotros habitualmente tocáis en un sitio que es el Piratas, en la sala Piratas de Alcorcón, que quizá es un oasis en este mundo, en este universo en el cual se desenvuelven las bandas de rock, la banda de tributo, no sé. ¿Es un poco vuestra sede porque tocáis casi todos los meses ahí? ¿Cómo? Pues es que somos, bueno, desde hace 14 años llevamos tocando en el Pirata. Fuimos una vez allí, creo que nos llevó el domingo J. Casas, y estaba el jefe el día ese que tocamos allí, y nos vio y dijo, vosotros vais a venir aquí todos los meses. Uh-huh. Y claro, no vamos a discutir. Luego, ahora después de la pandemia y eso, no son todos los meses, cada dos, pero sí, sí, somos habituales de allí. Uh-huh. Y bueno, allí como nuestra segunda casa. Ajá. ¿Dónde habéis actuado aparte de en el Piratas, sala de Madrid? ¿Habéis podido salir de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo ha sido un poco vuestra trayectoria en este aspecto? Es más complicado salir de Madrid, porque, a ver, lo hablabas de lo de salir y cobrar y estas cosas, ¿no? Y esto, normalmente salir a hacer un concierto requiere un presupuesto, un dinero. Y yo creo que cada día es como más complicado que sobre todo en bares, la gente pueda aceptarnos a nosotros, no es aceptarnos a nosotros, sino que es un poco, pues bueno, pues a ver, no tampoco ofrecemos un grupo normal o un grupo de estos de tributo ni nada por el estilo, entonces bueno, pues es lo que hay. Digamos que montarse en la furgoneta ya cuesta un dinero, que si vas a tocar en un bar o en un, pues no pueden hacerse cargo, y tampoco, hombre, nosotros no es que vivamos de esto, pero claro, tampoco perder dinero es cuestión de, y bueno, pues es complicado salir si no es algún sitio, algún festival, algún evento más grande. Pues en un garito es complicado, si no te sale ya de, yo qué sé, de Guadalajara, Madrid, Toledo como mucho, y si para irte más lejos. Sí, en cuanto tengas que meter hotel y, claro, y cenas, desayunos, comidas, ya la cosa se complica. Uh-huh. José, que es la última incorporación, estuviste como miembro invitado, ¿no? Y al final hubo conjunción ahí, y bueno, un lujo contar con un teclista como José Barta, que ha colaborado en muchos proyectos, que ha formado parte de Goliath, de Júpiter. Ahora me estaba comentando de los conciertos de Ñu, etcétera, etcétera. Ñu, que el otro día, por cierto, dieron un conciertazo ahí en la Sala Xoco, reviviendo el disco Fuego. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de tu incorporación al grupo? Bueno, pues la primera invitación surgió precisamente por el aniversario del programa de Paco Madrid, que llevaba ya 30 años, y entonces se hizo un concierto en la Sala Barracudas. Y me invitaron, Paco y yo también somos amigos hace tiempo, y me dijo, hombre, pues vente y tocas algún tema. Y bueno, del vente y tocas algún tema, pues al final montamos 6 temas para ese concierto, del listado que había, y luego uno extra que fue Sweet Home Chicago. Improvisado. Sí, que ya me bajaba y Lele me dijo, ¿cómo no vas a subir a tocar este tema? Pues ya. Así que ahí, bueno, pues fue la primera vez que ensayamos y estuvo muy bien. Hubo mucho feeling, mucha química y yo disfruté muchísimo. Y unos meses después me dijeron, oye, tenemos el proyecto este del primer disco de Topo y pues si te apuntas, si te encargas de los teclados, pues fantástico. Lo que no me dijeron era lo de las voces, porque ahí sufrimos como camellos. Pero pues ahí estuvimos trabajando desde marzo hasta septiembre, que fue la gala. Y bueno, pues al final el roce hace el cariño. Yo tenía claro que yo no quería formar parte de ningún grupo ya, porque siempre he tocado con grupos profesionales. Y el trabajar con grupos profesionales supone tener siempre gente con mucho ego y con muchas ganas de destacar y como... Y a mí eso me aburría soberanamente. Pero es verdad que mis 3 compañeros son 3 tipos excepcionales con los que da gusto tocar, con los que... Me habéis dicho que me pagabais por esto, ¿no? No, en serio, con los que da gusto tocar, con los que da gusto trabajar y divertido y sin nada de megastars. Entonces, cuando me propusieron ya en agosto, justo antes de la gala de Topo, oye, ¿por qué no te metes en el grupo? Pues me tomé un día porque como trabajo y tengo un calendario complicado, pero me apetecía muchísimo y entonces dije, pues para adelante. Uh-huh. Sé que Juanjo está en Alarmaros, ¿no? Que es como una fusión de versiones de tributo a Alarma y de tributo a Rosendo, puede ser, ¿no? Sí, nunca sí. He tenido la ocasión de veros, ¿no? Pues sí, eso es. Es un poquito... Empezamos como Alarmados porque era... interpretábamos temas de Alarma, todos los temas, porque claro, solo tuvieron 2 discos. Pero bueno, Alarma es un grupo que el que le gusta es la hostia, pero no tiene mucho, sabes, tocas por allí y la gente que le gusta se deshace porque no está acostumbrada a verlo en directo, pero mucha gente no conoce los temas. Entonces un día hicimos un tema de, no sé si era de Rosendo, era Manera de Vivir de Leño. Y bueno, pues gustó y la gente se lo sabe más y entonces, bueno, al final decidimos de mezclar el repertorio de los dos, pero bueno, eso es otra... ¿En algún otro proyecto más estás enfrascado? O no, ya no personal. Hay... sigo con mis cositas yo en casa haciendo cosas y bueno, ahora... Pero no... Ya no más, porque yo no doy más. ¿Y el resto de... ¿Tenéis algún otro grupo, algún otro proyecto aparte de Ronan Blues ahora mismo? Yo ahora mismo sí, bueno, a ver, yo he estado muchos años muy metido en la escena del rock and roll, del rockabilly, y entonces pues de... sí, pues se ha quedado, pues eso, pues un montón de amigos, un montón de conocidos, un montón de colegas que al final a mí me siguen llamando cuando les falla su batería o cosas por el estilo. Entonces estoy un poco de apagafuegos, ¿no? Cada vez que falla alguien, tío, por favor, échame una mano. Y entonces, bueno, pues ahí sigo haciendo otras cosas. Y bueno, y hasta ahí, no... Vamos a no sé, este final de año va a ser para mí va a ser un poco, no sé, a ver, te habrá que replantearse muchas cosas. Bueno, supongo que tendrás, te surgen bolos ahora por este fin de año, que siempre cuando se acerca la fiesta... De momento no. Ahora mismo nada, no. De momento este, ¿no? Que no de es momento poco, este, esto es lo primero y lo demás ya hablaremos. Recuperar los temas de Casablanca. Y José, que has estado en tantas bandas, ¿ya no te pica el gusanillo de o que, a qué te dedicas en cuestión musical? Me dedico a Casablanca, iba a decir. Me dedico a Ronan Blues, estas últimas semanas a Casablanca en exclusiva. Pero no, estoy muy feliz con lo que hacemos, estoy encantado. Y bueno, en casa hago mis cosas y grabo y ahora pues estoy haciendo una banda sonora para un documental, pero es algo que no es el proyecto principal. El proyecto principal mío es Ronan Blues y no tengo intención de hacer ninguna otra cosa por ahora. Pues tenemos aquí a nuestra vera, está aquí a nuestra vera Leo Cebrián. Buenas tardes, Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Pues aquí nos vamos a apañar con un micro los dos. Vamos a pinchar, yo creo que el tema más, quizás el tema más conocido, sino que me corrijan los maestros, de Casablanca corta la sesión con la participación de Azucena, una de tus eléctricas. Leo, que ha dirigido el documental Ellas son eléctricas y, que se recorre y también documental, disco, libro Ya son eléctricas, donde Azucena es una de las partes principales de lo que es la eclosión del rock y del heavy metal en este país, ¿no? Así que sí, además teniendo aquí a José, vamos a aprovechar luego para sugerirte que nos eches una mano, porque hay una chica que está haciendo un guión sobre Azucena para un hipotético largometraje de ficción. Y anda buscando referencias más o menos directas, fiables, yo creo que como la tuya ninguna. Pues encantado. Aquí queda en el aire. Perfecto, la propuesta de colaboración. Bueno, pues vamos a pinchar este tema y vamos a llamar a Carlos Servás, a Nano, que está en su casita y que yo creo que tira mucho del carro de este proyecto y está tremendamente ilusionado, así lo transmite, con este concierto donde se va a grabar aquel disco que no se grabó en su tiempo en directo de Casablanca. Vamos con Corta la sesión. We'll be right back. desmayo en un alarde de cuento. Y mientras le hacía de boca a boca, daba brindos de contento. La chica infeliz corriendo huyó y detrás salió el enfermo, diciendo: la ven, que te voy a dar calorías para el invierno. Bueno, pues creo que ya tenemos a Carlos Hervás, Nano, bajista de Ronan Blue, bajista durante muchos años en Casablanca. Le tenemos en comunicación, así que buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Pues bueno, estoy contento de estar allí, aquí, con vosotros allí, pero ya me gustaría estar presencialmente, pero ando un poco... Un poco fastidiado. No cabe. Bueno, lo importante es que te cuides y lo importante es tu salud y a coger fuerza, ¿no? Para esa cita del concierto que va a tener lugar en la sala Rockville. No sé, cuando escuchas canciones como Corta la sesión, bueno, en primer lugar que te saluden tus compañeros. Buenas. Juanjo, José y Arturo. Quítate la mascarilla. ¿Cómo estás? Ya me he quitado la mascarilla. ¿Cómo estáis, chicos? Echándote de menos. Te he fallado hoy, ¿eh? Bueno, sí. No pasa nada. Uh-huh. Tú ponte bien, que tenemos mucha tarea. Sí, señor, en ello estoy. Hoy estoy ya mejor, estoy en ello. No, eso es lo importante, que te cuides mucho. Cuando escuchas temas como este que pinchábamos, como Corta la sesión, no sé, para mí es el más conocido, el más emblemático, puede ser de Casablanca, ¿o me equivoco? Sí. No te equivocas. Es el más, creo, el más radiado, el más conocido por la gente y, bueno. Yo creo que cualquiera que conoce mínimamente a Casablanca, pues entró muy probablemente por este tema al principio. Fue el primer maxi single que salió. Y sí, creo que sí, la colaboración de Azucena en la grabación, pues también contribuyó a darle una cierta importancia a la canción. Y sí, sí que lo es. Y cuando lo escucho, pues a veces me parece mentira, ¿sabes? Pero. Más me parece mentira, y mis compañeros pueden decirlo porque se lo he dicho a ellos en el local, cuando empezamos a ensayar para este concierto y empezamos a tocar los primeros temas, este fue el primero que tocamos, el primero que montamos, y es que me entraban escalofríos, ¿no? Porque yo lo pensaba y decía, joder, 40 años después, 40 años, que se dice pronto, ¿eh? Estoy aquí tocando esto otra vez y con mis amigos y con unos músicos excepcionales y me sentía tan afortunado que se me saltaban las lágrimas, ¿sabes? Ahora ya lo hemos tocado tantas veces que ya no, pero el primer día me fui emocionado a casa, ¿sabes? Supongo que todos esos invitados que salen, bueno, en las redes sociales está ya confirmados, ¿no? Todos esos invitados, y no sé, vamos a hacer un repaso a cada uno de ellos, ¿no? Miguel Ángel Collado, sí, José, si había... Yo cuando era oyente de rock y de heavy metal, los dos teclistas de cabecera del rock español erais Miguel Ángel y tú, vamos. Bueno, es que en aquella época no había muchos más, realmente. Sí, era complicado, ¿no?, ser teclista, claro, no había mucho... Había pocos teclistas dedicados a esto. Bueno, por supuesto estaba Víctor Víctor Ruiz sí, en topo, también. estaba Jorge Walter en asfalto, había gente, pero no había muchos teclistas. Todos los grupos tenían un bajista, un guitarrista o un batería, pero no todos tenían un teclista. Entonces, pues bueno, Miguel y yo disfrutamos muchísimo aquella época. Uh-huh. Además, Miguel y yo éramos y somos buenos amigos, y a pesar de que en aquella época había unas historias bastante estúpidas por parte de ciertos locutores de radio que se empeñaban en enfrentar a todo el mundo. Es verdad. Entonces, es verdad. Yo lo que cuento siempre es que cuando Miguel se fue a grabar el disco de Santa, el segundo, que fue el primero que él grabó, se llevó parte de mis teclados para tener más sonidos y demás. Y cuando yo me fui a grabar el segundo de Júpiter, me llevé parte de los suyos. Entonces, teníamos una relación excelente. Uh-huh. Pero bueno. Uh-huh. Además, Carlos, no es fácil, ¿no? Ver a Miguel Ángel. Bueno, sí que es fácil porque yo le he visto, por ejemplo, como director musical, ahora se me va el nombre de... Sergio Dalma. Sergio Dalma, exactamente. Sergio Dalma. Le vi en una ocasión como teclista y director musical de Sergio Dalma, pero no es fácil encontrártelo en los escenarios de rock, ¿no? Está ocupado en otras muchas tareas, lo que demuestra que, bueno, que hay que buscarse la vida en otros ámbitos si quieres vivir de esto, ¿no? Sí, Miguel Ángel ya, digamos, que ha pasado a otro nivel, es como en música clásica un director de orquesta, en definitiva, ¿sabes? Entonces, y sí, sé que es muy difícil y cruzo los dedos porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que le invitamos a alguna cosa de Roland Blues, porque yo mantengo una amistad grande con Miguel Ángel. De hecho, él fue quien grabó todos los teclados de los álbumes 2 y 3 de Casablanca, La Noche y Río. Y entonces, cuando esta vez me dijo, oye, esta vez tengo que ir sí o sí, porque tengo muchas ganas de veros a todos, tengo muchas ganas de volver a tocar esta música, porque tengo unos recuerdos fabulosos de aquella época, yo pues no me lo podía creer. Y me dijo, voy a hacer todo lo posible. Ayer crucé con él unos WhatsApps y le dije, querido Barrocker, porque yo le llamo el Barrocker, es el apodo que nosotros le pusimos. Oye, querido Barrocker, ¿vas a venir seguro o me estás vacilando? Y me dijo, tío, tengo que ir, pero, puntos suspensivos, se me están complicando las fechas. Y yo le dije, vale, ¿eso quiere decir que no? Y me dijo, no, eso quiere decir que igual tengo alguna dificultad, pero voy a intentar solventarla como sea. Y eso es lo que puedo decir. Uh-huh. Estoy cruzando los dedos para que pueda estar con nosotros porque me hace mucha ilusión. Uh-huh. Y bueno, pues hablar de otro invitado como Eduardo Pinilla, que bueno, pues que ahora, desde que no está en Burning, está más en segundo plano, pero vamos, persona encantadora y que se presta a todo tipo de colaboraciones. También está en Rock con Eñek, ¿no? Que es sí. otra banda que emula los clásicos del rock español. Una aportación. Hablar de Eduardo a estas alturas como músico no lo voy a descubrir yo, es uno de los grandes, grandísimos guitarristas de rock que ha dado este país y que sigue en plena forma. Y yo desde hace pues 10 años, 11 años, tengo una amistad reforzada con él porque compartimos un grupo con el que no nos prodigamos mucho, pero sí que tocamos una vez al año, una vez cada dos años, hacemos un homenaje a los Allman Brothers, y entonces pues cada año, cada dos años salimos al escenario, nos damos el gusto de tocar un repertorio de dos horas de Allman Brothers y nos vamos a casa con la sonrisa en la cara. Uh-huh. Y entonces bueno, pues eso me ha hecho convivir mucho con él, compartir mucha música con él, le tengo mucho cariño también. Uh-huh. Oye, que esperamos otro concierto de los Allman Brothers, ¿eh? Pues ya te puedo decir la Porque cosa. Yo disfruté como un enano el mira, creo que fue en enero Te digo una fecha en primicia, Javier. Hombre, en hoy vamos dando primicias. 30 de enero en la Sala Nazca. Ajá. 30 de enero en la Sala Nazca. Bueno, pues ni se ha anunciado ni nada, porque queda mucho todavía, pero bueno, si alguien lo está escuchando y le interesa, va a ser el 30 de enero en la Sala Nazca. Muy bien. Juanjo, Nacho Ruiz y Marisa de la Plaza, ¿no? Habéis compartido en los propios en los propios Casablanca, en una etapa ya de las últimas, ¿no? Sí. Habéis compartido formación. ¿Cómo fue esa experiencia? El último disco, pues estupenda. Son dos guitarristas de primer nivel del rock. Más, bueno, no tienen tanto, a lo mejor tanto nombre como otros legendarios, pero son unos máquinas de la guitarra. Y bueno, coincidieron cuando se fue Pachi de Casablanca, tuvo que dejar el grupo por motivos personales, antes de grabar el disco el último disco, Apostando contra el Avestruz. Pues nada, estuvimos buscando guitarrista, buscábamos un guitarrista solo, pero estábamos un poco desesperados, que no encontrábamos a alguien el adecuado, y bueno, al final vinieron los dos, y no sé qué diferencia de días fue la prueba, si el día siguiente o en la misma semana, y nada, los últimos que probamos fueron a ellos, y como no sabíamos por quién decidirnos, pues dijimos, pues los dos, uh-huh. y nada, fue un acierto total. Y estarán el día 14 tocando con nosotros canciones que ya tocaron en el disco, o sea que un placer será. Arturo, dos grandes baterías que también van a estar, te relevarán, supongo, no creo que toques con dos baterías. Sí. Te relevarán en algún momento. Pero vamos a tocar a dúo. Arturo no se mueve del sitio. Bueno. A mí me coge, me clavan al sillín y no me quitan las tachuelas hasta que termine el concierto. José Martos y Cacho Casal, bueno, casi sí. Nada, es que vamos. Bueno. Yo de Martos, la verdad es que le conozco hace menos, uh-huh. Pero vamos, que fue para mí una sorpresa enorme, porque, bueno, ya no es, yo no le he conocido más que como trayectoria, como músico, le he conocido ya como persona, ¿no? Y desde el principio ha sido una maravilla de persona. Y de Cacho, bueno, si es que fue mi profesor, o sea, es que aprendí con... Uh-huh. Yo aprendí con Cacho, mis primeras clases fueron con él y sigo queriéndole un montón, y por muchos años, claro. Uh-huh. Cacho Casal, que formó parte, bueno, ha formado parte de Burning y de una etapa larga también de Topo, por ejemplo, cuando grabaron Mis Amigos Están Vivos, uno de los primeros conciertos que yo asistí en el Canciller. Una noche que no se olvidará, donde también estaba presente Terry, por supuesto. Sí. Terry Barrios. Así que esas baterías. Carlos, te traes a tu hijo, a Carlos Herbas Jr., lo deduzco por lo de Junior, ¿no? Y porque coinciden nombre y apellidos. Lo deduces bien, bueno, es una especie como de capricho mío personal, que me costó un pelín convencerle, porque mi hijo, aunque no se dedica profesionalmente a la música, tiene la carrera de piano en el conservatorio, y entonces mi hijo tiene una formación de música clásica, entonces todo lo que él viene a conciertos y le gusta esa música, pero no está acostumbrado a tocar con gente, ni está acostumbrado a tocar este tipo de música. Y mira que yo le he insistido que se enrollase y que lo hiciese, por lo mismo que ha dicho José Barta hace un momentito, ¿no? Porque, bueno, los teclistas no son precisamente, y en el rock tampoco, una especie de músico que abunde mucho, ¿no? Y me hubiese hecho mucha ilusión, porque se decantó por la música clásica, pues fenomenal. Y entonces yo tenía la ilusión de que un día se subiera a un escenario conmigo. Entonces, pues bueno, hemos coordinado ahí sus habilidades con el piano, y va a tocar un par de canciones con nosotros, incluso se va a cantar una canción también. O sea que yo estoy feliz, porque será la primera vez que lo haga, y yo estaré encantado. Uh-huh. Lele Laina, que también ha formado parte de la historia de Casablanca, ¿no? Sí, bueno, Lele Laina fue productor del tercer disco de Casablanca, de Río, y de lo que sí que ha formado parte de manera directa como miembro ha sido de Ronan Blues. Uh-huh. Que en Ronan Blues estuvo 2 años, de 2017 a 2019, compartiendo el escenario con Juanjo y conmigo. O sea que estamos unidos con Lele por toda la, por todos los sitios. Uh-huh. Antes hablaban tus compañeros, ¿no?, de que era un reto, ¿no?, cuando hicisteis el repaso al primer disco de Topo, al primer disco de Topo del año 79, si no me equivoco. Era un reto sobre todo por el tema de las voces, ¿no?, por cómo este grupo ha tratado las voces durante toda su carrera. Sí, la verdad es que, bueno, ellos te lo pueden contar, porque ellos tres cantan mucho mejor que yo y eran mucho más responsables de hacerlo bien que yo, porque tenían más participación. Pero no fue nada fácil. No fue que nada cantan fácil. Mejor, te refieres a Topo, ¿no? Porque no nosotros, bueno, ¿no? No, y estoy Juanjo, José Barta y Arturo tienen unas voces estupendas y cantan muy bien. Ya está. Bueno, sí. eso siempre que hacemos repartos vocales en Ronan Blues, yo procuro quedarme un poco, en fin, bueno, ahí para ayuditas de emergencia y de cositas pequeñas, pero ellos son los que llevan el peso vocal la banda. Si no llega a ser fíjate si recordamos la dificultad, que no me acuerdo ahora, de que estaba hablando el otro día con José Barta por WhatsApp. José, no sé si te acuerdas de qué era, pero le puse algo así como: joder, esto me está resultando más difícil que las voces de la Bélica. Correcto, es verdad. ¿Te acuerdas? Me reí mucho con eso, porque es cierto, ¿eh? Nos costó un esfuerzo. Fue hasta que llegó Lele. Lele fue el que puso orden. Porque nos preparamos las canciones, el disco entero, de arriba abajo. Y las voces era una espina que estábamos ahí, que no sabíamos cómo salir del paso. Y llegó un día al local Lele y dijo, nos puso todos en nuestro sitio. Dijo: a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú aquello. Y funcionó. Fue como el mecánico, supo apretar bien las tuercas en cada lado y menos mal. Y si hablamos de voces, otro de los invitados, precisamente una de las grandes voces del rock de este país, Carlos Pina, que precisamente para los oyentes, hace dos semanas estuvo aquí en estos estudios, le estuve entrevistando con motivo de un evento que va a organizar, y ahora está con Perro Viejo Pina, ese proyecto suyo, y bueno, que tampoco tiene ganas de retirarse, Carlos. ¿Para qué? Bueno, ni falta que hace. Con Carlos Pina nos une varias cosas en Casablanca, porque, bueno, aparte de que es un buen amigo y siempre es un placer tener amigos en el escenario, pues resulta que Casablanca tuvimos una colaboración muy especial con Carlos, porque en el año 2005, justo cuando Casablanca volvió después de 15 años de parón, pues entonces resulta que nos invitaron, nos contrataron para tocar en el Leyendas cuando se celebraba en Mazarrón todavía. Y entonces resulta que Carlos también quería, o también le ofrecieron tocar, pero no tenía banda. Y entonces nos propusieron que tocásemos nosotros y que además después hiciéramos como banda de soporte para Carlos. Y entonces Casablanca hizo su concierto y a continuación salió Carlos Pina e hicimos un concierto reducido, porque no fueron muchos temas, con temas de Panzer, en las que Casablanca fue la banda de soporte para que Carlos pudiese cantar esos temas. Aparte de eso, además, Casablanca, y eso te lo va a contar Juanjo mejor ahora porque tiene mejor memoria y mejor testimonio que yo en esto, también grabamos en un disco homenaje a Panzer. Casablanca grabó un tema, ¿verdad, Juanjo? Sí, señor. Un disco que, bueno, mejor memoria, eso ya me ha dejado ahí bloqueado. No, bueno, pero tú has estado rebuscando en eso ayer y lo tienes más fresco que yo. Sí, seguro. Hicimos un tema que se llama Fuego Prohibido, con Sport Rock Music, con la compañía que tenía Domingo J. Casas, en un disco recopilatorio con temas de Panzer que iba a salir solo en Japón. En principio era solo en Japón. Yo no he ido a ver si estaba por allí, pero sí, sí, hicimos un tema, lo grabamos y ahí se quedó. Uh-huh. Bien. el siguiente invitado que tengo aquí apuntado, Julio Castejón, que bueno, pues que os auspició con su compañía Sniff, ¿no? O sea, también una persona muy importante que aportó mucho, ¿no?, en la carrera vuestra. Sí, sí, porque como tú bien dices, pues cuando salimos de Draw Music y de Phono Music, fuimos a Sniff, que era la compañía de Julio y de Enrique de Asfalto, que estaba, en fin, en un buen momento, les estaba funcionando, y allí grabamos el segundo y el tercer disco. El segundo lo produjo Julio, y luego pues con Julio yo he mantenido una amistad de muchísimos años. Cuando en el homenaje a Terry hicimos pues Barbitas Guapetón con la voz de Terry, Julio se subió al escenario con nosotros y participó. Y luego pues hemos tenido un montón de colaboraciones y de relación. Por cierto, también se me olvidaba, Apostando contra la Avestruz lo mezcló él en su estudio personal. O sea que también me une amistad, trayectoria discográfica, escenarios y toda una vida, en fin, de hacer cosas juntos. Uh-huh. Julio, que se empeñó en que perviviese Asfalto con distintas formaciones y siempre con música de mucha calidad. Es que precisamente te quería hablar yo de los discos, del disco que produjo Julio, ¿no?, que se nota la mano de él. Yo escuchando temas de ese disco, digo, me recordaba a ciertos sonidos de Asfalto en esa época, ¿no?, en la época de Miguel Oñate y demás. Bueno, segura, para un músico, uh-huh, cuando estás metido en una producción y en una grabación, a veces no es fácil ver. Por ejemplo, a mí me ha resultado muy, muy sorprendente que mis tres compañeros que tienes ahí en el estudio, Juanjo, Arturo y José, cuando hemos preparado un tema que va a sonar el día 14 en la sala Rockville, que es el 100.000 años después, los tres me dijeron: oye, este tema nos recuerda a Rocinante. Y yo te juro que no, o sea, era lo último que se me hubiese pasado por la cabeza, pero claro, para mí, no, o sea, no tenía ninguna similitud, pero cuando los tres coinciden en esa apreciación, pues es evidente que el que no se está enterando soy yo, ¿no? Pero bueno, es inevitable cuando uno hace un trabajo musical, sea como músico, como compositor o como productor o como todo a la vez, todo tu conocimiento, todo tu historial asimilado en la cabeza muchas veces sale sin darte cuenta. O sea que pienso que es natural. Uh-huh. Narciso Tenorio, bueno, de Narciso pues nos puede hablar muchas cosas José Barta, ¿no? Con él has compartido Júpiter, has compartido muchas experiencias. Sí, con Narcí tuve la suerte de estar en el proyecto de Júpiter. Él entró en la última etapa de Goliat antes de que ya decidiésemos cambiar el nombre de la banda, porque ya no tenía nada que ver con lo que era el Goliat original. Y bueno, pues la mejor experiencia fue cuando fuimos a grabar a Inglaterra el segundo disco de Júpiter con el productor de Status Quo, con John Eden. Y bueno, pues luego ahí ya nos separamos y nos volvimos a encontrar 28 años después, porque bueno, pues Leyenda Records reeditaba los discos de Júpiter y nos surgió la posibilidad de tocar en el Leyendas del Rock. Y dijimos, bueno, pues venga, nos liamos la manta a la cabeza y bueno, hicimos eso y tres o cuatro galas más. Hicimos una en La Riviera, que sí, en un sitio. Me sorprendió ese atrevimiento, ¿no? De decir, vamos a La Riviera y creo que fue bastante exitosa. Además, no pude ir, pero la verdad es que fue muy bien. Fue más una apuesta de nuestra oficina de management en ese momento, que dijo, no, si hacemos algo, lo hacemos a lo grande. Y bueno, funcionó muy bien. A mí me hizo mucha ilusión tocar allí, porque no había tocado nunca con ninguna de las bandas en las que había estado y nada, disfrutamos mucho. Y Narci, que duda cabe, es un excelente cantante y un tío que sabe perfectamente cómo funciona esto, así que encantados de que esté en el escenario con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a poner un tema que se llama Barbitas Guapetón. que es otro de los temas, yo creo que también que más fama tienen de la trayectoria de Casablanca, o por lo menos de los que yo más recuerdo tengo. Y luego seguimos hablando, porque nos vamos a despedir para los oyentes de Radio Enlace, pero vamos a mantener un poquito más de conversación para el podcast, para añadir algo extra al podcast. Así que si estás escuchando, luego en el podcast seguimos hablando de este concierto, en el cual se van a grabar los temas de Casablanca con exmiembros de Casablanca y con esta excelente formación llamada Ronan Blues. Vamos con ello. Y me vais a permitir un pequeño atraco, porque es costumbre dar una pequeña agenda de conciertos en las cuales vosotros de vez en cuando sois incluidos, cuando me entero de las actuaciones. Así que viernes 7 de noviembre, Sparta Metal Fest en la Sala Vicio de Alcorcón con Invasor, Sons of the Fallen e Impersonal. Ese mismo día, Pina, cantante de Panzer, que también participará en este concierto del 14 de noviembre, recuperando temas de Casablanca, pues Pina estará junto con Impactrones en Valdemoro, en The Newell Restone, y entregando los premios a la creatividad del rock. Un homenaje a un compañero de radio que falleció este verano, desgraciadamente, Bernie Prijuave, el viernes 7 de noviembre también, en la Sala Rock Blast de Coslada, pues estará tocando la banda en la cual él tocaba el bajo, y bueno, pues ahí en Coslada, Sub-Zero se llama la banda. Y el sábado 8 estarán Berkana y los Seminuevos y Niño Muñeco en la Sala Vicio. Bueno, pues tenemos de fondo, Nano, Carlos, tenemos de fondo la voz inconfundible de Terry Barrios. Y tanto. Que en paz descanse. Pues un miembro, uno de los miembros más destacados, bueno, que más tiempo permaneció en Casablanca. Yo también de esos conciertos que he podido ver es que recuerdan como uno de los más emocionantes en la Sala Canciller fue precisamente el homenaje que se le rindió a Terry. Sí, sí. Fíjate que en ese concierto quiero recordar que solo hicimos tres temas, porque era un más que un concierto, era un festival, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque había, no me acuerdo, pero vamos, igual 18 artistas y o bandas o grupos. Y Casablanca en ese momento, en el 92, no existía como tal. Es decir, en el 90, Patxi, Terry y yo decidimos que Casablanca tenía que parar. Ni siquiera decidimos si era el fin o no era el fin. Simplemente tenía que parar porque no tenía mucho sentido seguir en una situación en la que no pasaba gran cosa y no había mucho trabajo, no había nada. Y cada uno decidió seguir por su lado. Dos años más tarde, Terry falleció y entonces, pues bueno, para el homenaje, yo tenía mucha amistad con Terry y entonces el homenaje, pues su familia nos encargó que lo preparásemos pues a cuatro de sus mejores amigos, que eran Lele Laina, José Luis Jiménez, Julio Castejón y yo. Y los cuatro nos pusimos manos a la obra y, bueno, Patxi y yo rearmamos Casablanca para ese solo día. Y bueno, contamos con a la batería con Carlos Liebra, que era un batería de la escena madrileña que estaba, en fin, en muchos proyectos en ese momento. Y en los teclados tuvimos a Miguel Ángel Collado también ese día. Entonces, sí, fue desde luego uno de los más bonitos y de los más emotivos que yo he tenido jamás sobre un escenario. Uh-huh. Será una ocasión, ¿no?, para recordar el legado que dejó Terry y el legado de tu compañero inseparable de Fatigas, Patxi Escolano, también desaparecido. Pues sí, la música que yo hice con ellos es el mejor legado, ¿no?, sin duda ninguna. No queremos de ninguna forma convertir este concierto en un homenaje porque sería ya el homenaje de sobre homenaje. Patxi ya tuvo su homenaje, Terry tuvo su homenaje dedicado exclusivamente a ellos. En el año 2017, con la ayuda de José Martos y de muchos de los que van a estar el día 14, incluido Juanjo, Lel, etcétera, etcétera, yo rendí un pequeño homenaje al 30 aniversario del primer álbum de Casablanca, no bajo el nombre de Casablanca, sino personalmente José Martos y yo, más una serie de invitados, y también sirvió como recuerdo entrañable para Terry y para Patxi. Entonces Terry y Patxi van a estar el día 14 presentes inevitablemente a lo largo de todo el concierto. Hagamos muchas o pocas menciones a ellos porque es su música y es su legado y por lo tanto de una forma u otra van a estar allí con nosotros y flotando en el ambiente. ¿Qué nos puede decir de Patxi, Juanjo? Tú que has compartido muchos momentos con él. Bueno, pues qué voy a decir, parece que siempre hablar de gente que no está allá se realzan y tal, pero no hace falta, porque Patxi era una bellísima persona, un gran amigo y un excelente guitarrista. Y bueno, pues compartí grandes momentos musicales y personales con él. ¿Cómo más te puedo? Vamos, que un tío grande en todos los sentidos. No sé si se me ha quedado algún invitado de los que he nombrado, alguien que no aparezca o que se me haya saltado a mí al repasar el cartel en el evento. Yo creo que no se te ha saltado ninguno, pero sí que hay uno que todavía, bueno, lo hemos anunciado en un programa de radio antes de ayer, el programa de La Cabaña del Tío Rock. No, antes de ayer no, la semana pasada, perdón. Y bueno, lo vamos a anunciar en redes ya, quizá mañana o pasado o en cuanto se pueda. Pero el otro día recibimos una llamada de José Luis Jiménez, de Topo, que había sido invitado inicialmente al concierto, pero nos dijo que le encantaría, pero que no podía por debido a motivos personales. Pero esos motivos personales han sufrido un cambio a mejor y a la facilidad de que pueda venir, y nos llamó, me llamó el otro día y me dijo que si seguía en pie la invitación. Le dijimos que, bueno, que por supuestísimo que seguía en pie la invitación, así que ya puedo decir que él va a estar con nosotros el día 14 también, y estará sobre el escenario y hará un par de temitas como todos los invitados, y bueno, eso para nosotros es importante. Muy bien, pues no sé, recorrer la historia de Casablanca, a pesar de que, bueno, no han sido muchos discos, 4 discos, pero nos llevaría aquí mucho tiempo. Pero sí que me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Vosotros ficháis por Dro parece que quiere apostar por el rock y al final no apuesta por el rock, y estamos en lo de siempre. Surge ese movimiento llamado la movida madrileña de pop, que eclipsa a toda una generación, que, bueno, vosotros y nosotros modestamente desde estos medios de comunicación tratamos de reivindicar. No sé cómo vivisteis esto. Y cómo vivisteis esto, haciendo una matización, que no erais un grupo de rock fuerte, como el heavy metal que estaba emergiendo en ese momento, sino que os podíais acoplar a otro tipo de movimientos porque teníais un sonido a lo mejor más asequible, ¿no? para el resto del público que escuchaba música en ese momento. Ya, bueno, a ver, te contesto en dos partes a esa pregunta. En primer lugar, acerca de cuando decías Dro apostó por el rock. Bueno, Dro lo que apostó fue por ganar dinero. O sea, es decir, Dro existía desde hacía ya algún año, porque para quien no lo sepa, Dro era la compañía que montó, creo que se llamaba Servando, que era el líder de una banda que se llamaba El Aviador Dro y sus obreros especializados. Una banda de la movida madrileña en su máxima expresión, y entonces pues les iba bien, ganaban dinero y pensaron que abriéndose al rock pues que iban a vender más cosas e iban a ganar más dinero. Y bueno, a nosotros nos ofrecieron la posibilidad de estrenar junto con, no recuerdo qué otra banda, hicieron el fichaje de 2 bandas inicialmente. Y entonces el problema es que ni sabían ni en el fondo querían, ¿sabes? O sea, como todo, tienes que manejar y tienes que tener contacto con los medios, con la prensa especializada. Tienes que saber en qué mundo te estás moviendo. Y ellos no sabían en qué mundo se estaban moviendo. Y es más, el mundo del rock tenía pocas ganas de verles la cara. Entonces, eso significó pues un fracaso total a la hora de la promoción, de la distribución. O sea, el disco salió, pero era imposible encontrarlo en las tiendas, no llegaba a las emisoras de radio, de rock, en fin, un desastre. Entonces nosotros les dijimos, oye, darnos la carta de libertad, y a ellos les vino estupendo, porque tenían un compromiso con nosotros que no les apetecía cumplir, y a nosotros no nos apetecía que lo cumplieran de esa forma. Y por eso a los 6 o 7 meses el disco salió en Phono Music, que fue la compañía que de verdad dio difusión a ese disco y la compañía que de verdad puso ese disco pues en un sitio, en fin, mucho más digno y mucho más con mucha más visibilidad. Entonces, bueno, dicho eso, porque ahora voy a la segunda parte, que nosotros podríamos haber sido un poco camaleónicos, como lo fueron algunas otras bandas que les fue súper bien, ¿no? Como fue el caso de Burning. Burning es un caso muy excepcional, ¿no? Que ha gustado tanto a la gente del rock como a la gente del pop. Bueno, nosotros pues no sé, no estábamos tampoco muy por la labor de hacer muchas concesiones, estábamos un poco escarmentados de algunas cosas y dijimos, mira, básicamente vamos a hacer lo que nos apetezca, y eso fue lo que hicimos. Y parece ser que lo que nos apeteció pues no entraba ni muy claramente ni en un lado ni en el otro, y así nos fue, pero hicimos lo que nos apeteció, simplemente. ¿Os compararía, salvando las distancias, ¿no?, y las circunstancias, con Alarma? También se quedó ahí entre dos aguas, ¿no? Sí, ya esto ya me lo han dicho más de una vez, y dos. Sí, sí, pues efectivamente fuimos una banda pues un poco en eso, como tú bien dices, entre dos aguas, y ya está, y fuimos lo que fuimos, y en el fondo ahora, con el paso de los años, pues no deja de ser súper satisfactorio que una poquita gente, porque no nos vamos a engañar, solo una poquita gente, entre gente como vosotros de los medios y gente del público, pues recuerda y aprecia y valora lo que fue Casablanca. Pues estupendo, para ellos vamos a tocar el día 14. Y bueno, pues que perviva, ¿no?, la memoria de Casablanca, y si decidís en algún momento, como otras veces, reiniciar esto, pues bienvenido será, ¿no? Eso ya lo veo más complicado, porque sí, lo veo más complicado porque ya cada uno está en su proyecto, en sus historias, y los únicos que yo creo que podríamos plantearnos hacer esto, pues seríamos Juanjo y yo, y no lo he hablado nunca con Juanjo, no sé qué cara estará poniendo porque no se la veo. Es un póker, está viendo cara de póker. Es un póker, pero yo creo que nuestro proyecto y nuestra energía está en Ronan Blues. Y esto que vamos a hacer el día 14 no es nada más que una etapa más en un camino que decidimos hace ya algunos años, y es que cada año haríamos un concierto especial. Entonces, el año pasado, por ejemplo, fue el concierto del primer álbum de Topo, y este año dijimos, oye, pues vamos a hacernos vamos a rememorar, en vez de la música de otros, la música que hemos hecho nosotros. Entonces, ese es el motivo y esa es la razón. El año que viene, pues, Ronan Blues volverá a hacer algún otro concierto especial que no sé cuál es, con lo cual habrá que inventárselo, ¿no, chicos? De los Pecos. No veo, sinceramente, la vuelta de Casablanca por ningún sitio. No la veo. ¿Se puede adquirir algún material de Casablanca de alguna manera? ¿Se reeditaron discos ahí de alguna manera se puede conseguir? Aparte de lo que yo me he guiado para documentarme, que es tu Bandcamp, Carlos, tu página de Bandcamp, donde ahí se puede escuchar los discos. Y descargar. Exactamente. Y luego hay una web, la web de Casablanca, que desde luego, vamos, ya quisieran grandes bandas tener documentada su historia como la tenéis vosotros. Ya, la verdad es que la web pertenece al pleistoceno del diseño, sí, porque eso se hizo hace 15 años y ahí se quedó, pero efectivamente el contenido es, un día de estos, igual me da por rehacerla, no en contenido, sino en diseño, ¿no? Pero sí, ahí está la documentación, ahí está la historia de Casablanca contada de principio a fin, y en cuanto a si se puede adquirir material o no, pues la respuesta es básicamente no. O sea, no porque todas las ediciones se agotaron, y ya nadie va a reapostar por sacar ningún material de estos en un tiempo en el que no se venden piezas físicas, porque está en todas las plataformas de streaming y en mi Bandcamp, si alguien quiere tener los archivos en alta resolución, pues también ahí puede adquirirlos por un precio que es casi más una propina que un precio, ¿sabes? Bueno, Leyenda Record reeditó el primer disco Rock and Roll, pero no quedan a la venta. Ya, o sea, los compramos todos. Sobraron unos pocos que los tengo yo. Es más. Ah, fuiste tú quien lo compró. No, no es la primera vez, y lo digo públicamente. Lo digo públicamente sin temor a una avalancha. Si a mí alguien me llega el día 14 y me dice, tío, yo quiero comprar un disco de Casablanca, no sé qué, no sé cuántos, por favor, pues yo le diré, venga, dame tu teléfono y quedamos un día y te regalo uno. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, así de sencillo, porque me quedan unos pocos, entonces Bueno, pues, pero no como para vender. No como para venderlo. Yo quiero comprar un disco de Casablanca. Si te portas bien y no me das tanta lata y te portas tan mal, Barta. Sabes que eso es imposible, que yo no te dé la lata. ¿Tú no los tienes? Sí, no. Ah, bueno, sí. Tengo dos. Sí, de hace un montón de tiempo. Quiere más. Tengo dos de hace un montón de tiempo, sí, señor. Bueno, esto lo arreglamos tú y yo el próximo día en el local. No te preocupes. Entre Kit Kats. Venga, te cambio. Disco de Casablanca por Kit Kats y Capuchino. Fantástico. Pues sí, el coleccionismo que es lo que mantiene también, ¿no? los coleccionistas. Este tipo de discos que quedaron descatalogados. Pues ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias por haber venido. La banda al completo, Nano en la distancia. Así que Carlos Herbás, Nano, bajista, muchas gracias. Juanjo Temiño. Gracias a ti por mantener, en fin, estos programas y por mantener la comunicación del rock y poner, en fin, visibilidad a esta música, que hay mucha gente que lo disfruta y es una pena que los grandes medios no apuesten, así que bueno, pues gracias por tu trabajo. Juanjo Temiño, guitarrista, José Barta a los teclados y Arturo Sanz a la batería. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Leo, las circunstancias no han permitido que interviniese mucho. No. Si quieres hacer una última pregunta, comentar algo. No, simplemente daros la enhorabuena y felicitaros porque el rock español está necesitado de efemérides, retrospectivas, eventos, actos. Y ya que desde fuera nadie nos lo reconoce, pues lo hacemos nosotros mismos y nos quedamos tan a gusto. Así que esto se concibe como una fiesta, yo creo que es lo que es, ¿no? Eso es la idea. Y a disfrutar, que para eso están las fiestas. Sí, esperemos que sea. Muy bien hablado. Sí, señor. Ha hablado poco, pero bien. Como otros. Tercero, pues mira, ya que estamos de reivindicaciones, que antes quería decirlo, pero se ha ido la conversación a otro lado. Quiero también, desde aquí en antena públicamente, quiero decir y reivindicar el trabajo que hace mi querido Arturo, batería de Ronan Blues. Cada vez que tenemos una efeméride de estas, porque le puteo siempre con las cosas más diabólicas y retorcidas, le machaco las orejas con escuchas, con claquetas, y le hago tocar con dos baterías, cosa que es tan difícil como divertida y bonita. Entonces, aunque ya se lo he dicho a él muchas veces, quiero que sepáis, los que vayáis a venir al concierto, que bueno, todo eso entraña una dificultad para hacerlo bien. Para hacerlo mal no entraña ninguna dificultad, pero para hacerlo bien entraña dificultad de la que Arturo se ha convertido en un verdadero especialista. Sí, yo pensaba que después de lo del topo iba a ser la última. Así, para que está llorando ya. No insistas. Y te aviso que eso no es Kika que lo pague. Recordamos a nuestros oyentes antes de despedirnos los datos: viernes 14 de noviembre en Rockville, Avenida de Brasil 3, esquina con la calle Orense, apertura de puertas a las 9, empieza el concierto, supongo que puntualísimo, que hoy en día las salas en esto son mega puntuales, a las 9 y media de la tarde noche. Y los tickets en Ticket and Roll al precio de 15 euros, ¿verdad? Sí, que no se duerman los laureles el que quiera ir, porque se están agotando las entradas poco a poco. Entonces queda poquito ya. Y ya, 14. Y ya para terminar, escogedme un tema para finalizar. Un tema que queráis que pinche para finalizar. Yo creo que cada uno tiene sus favoritos, así que... Bueno, has puesto todo de los viejos, digamos. Ponga. No sé, alguno del 4, Animal, Luna Llena. El 4 es que del 4 no vamos a tocar, porque no hay ninguno en el CDP. Ajá. Si quieres poner del apostando contra la avestruz. Si tienes cabeza y corazón, por ejemplo, yo qué sé. Eso es uno de mis favoritos, mira. Pues, bueno, pues lo buscamos y lo pinchamos inmediatamente en nuestra base de datos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Carlos. Cuídate gracias mucho. Y bueno, pues nos vemos el 14 allí. Confraternizaremos como siempre hacemos, fenomenal, y nos lo pasaremos en grande. Eso es seguro. Hasta siempre, y a nuestros oyentes, hasta la próxima semana. Saludos. Adiós.